que hemos estado en llamar Carpe Diem, siendo 18 de abril de 2009, empezamos nuestro programa número 89. Sí, 89. Así es. La semana pasada no estuvimos por problemas que escaparon a nuestra... ¿Cómo es que se dice? No sé, que escaparon a nosotros y a la radio, a todos, digamos. Sí. Los cortes de luz son así, no dependen de nosotros. Pero bueno, mejor, porque tuvimos más tiempo para preparar el programa. Sí, sí. Que para prepararnos psicológicamente. Para preparar el programa y para perder integrantes por el camino, que sí, se quedaron cada uno en su diversa actividad. Así que le vamos a mandar un saludo a Charlie, que seguro nos está escuchando. Esperemos que sí. Bueno. A Ivana y a Yami, a los tres integrantes que no han venido hoy al programa. Así es. Pero que están presentes en nuestros corazones. Sí, bueno, así es. Les comentamos que estamos escuchando de fondo, hoy nos acompañan las cortinas varios artistas de distintos lugares que se juntaron para hacer, sería la remake del soundtrack de la... No, iba a hacer la... Pesadilla antes de Navidad, sí, que es el extraño mundo de el Jack. El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Cuando la reeditaron en 3D sacaron un CD con todas las canciones de la película hechas por distintos artistas, así que... Sí. Más adelante estaremos comentando alguna cosa. Se llama Nightmare Revisited. Que sería como una pesadilla recurrente, yo me imagino. Algo así. Le quisieran dar un juego de palabras. Sí, Timing Lee, etc. Con. Sí. No, Superman no. Plan White Is. Es una banda que puede en el futuro traigamos algún tema. Bueno, muy bien. Pásame la vía de comunicación. Sí. Que son 4284-0200 para llamarnos, escuchar nuestras lindas voces a través del teléfono y que nosotros les escuchemos a ustedes. Si quieren, pueden salir al aire, contar lo que quieran. O no. Si quieren, sea a su criterio. También lo que pueden hacer, porque acá tenemos miles de opciones para comunicarse, es mandar mensajes de texto al 15 50 51 40 54. Bien. Otra opción son estas lindas cosas que son los mails. Que el otro día me di cuenta que hace mucho no escribía un mail, estaba un poco perdida. ¿Ah, sí? Sí. No. Bueno, así es. Estas no redes de comunicación me sacan del... Por internet. No. No, no, la verdad que no. Así que bueno, el mail de Carpe Diem, ¿para qué ando con tanta cháchara si lo que les importa a la gente? Es eso, es carpediemparavos@hotmail.com. Sí. Igual que nuestro blog, que es carpediemparavos.blogspot.com o carpediemradio.com.ar. Wow, bueno, de ahí todo. De acceso a todas las páginas de Carpe Diem. Sí, igual el blog es como la que está más actualizado. Bueno, pero desde la página... Bueno, después voy a estar subiendo unas fotos de que el otro día subimos en un show de Miranda, que organizado por la página MySpace. Uh-huh. Una linda experiencia, ver cómo organizan todo. Cómo alguien pone la plata y organiza todo, te regalan... Varios ponen la plata ahí. Sí, bueno, voy a decir, listo. Pero una marca... Claro, una varios ponen la plata. Una compañía de celulares... También auspiciaba el evento y había de todo gratis, estuvo buenísimo. La verdad, era medio complicado de entrar, tenías que hacer como medio un esfuerzo. Pero era gratis, ¿eh? Pero después era todo gratis, estuvo muy bueno. Aparte, mucha gente, estuvo genial. Bien, bueno, vamos a pasar al primer tema. Que, bueno, el show de Miranda fue en Niceto, que es un club así, que pasa música muy, ¿cómo decirlo? Se podría tildar de cool, no sé. Según el, no, el se escucha en cualquier lado. Según mi diccionario es así, claro, como la vanguardia de lo nuevo en música. Así es, de todos lados. Sí, de todo el mundo. A mí me gusta, un estilo que me agrada. Bueno, igual este tema que vamos a pasar no lo elegí yo, lo eligió Charlie, se lo vamos a dedicar donde esté y que se ponga a bailar, por favor. Uh-huh. Bailar un ritmo medio chiquitito. Sí. No sé, es de la banda Cansé de Ser Sexy o más conocida como CSS. Aquellos que la conocen, una banda... Si no la conocen, no la conocen por ninguno de los dos nombres. Una banda brasileña, pero que tuvo éxito en Europa. Sí, en Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que no es mi preferido, pero... No, pero lo dije a Charlie. Lo dije a Charlie, así que se lo vamos a dedicar. Que se titula Music is my hot, hot sex. Música From all the junk the one I need more is music. From all the boys the one I take home is music. From all the ladies the one I kiss is music. Music is my boyfriend. Music is my girlfriend. Music is my daddy. Music's my imaginary friend. Music is my brother. Music is my great-granddaughter. Music is my sister. Music is my favorite mistress. Gotta buy is music. From all the jobs they wanna choose is music. From all the drinks I get drunk of music. From all the bitches the one I wanna be is music. Music is my beach house. Music is my hometown. Music is my king size bed. Music's where I meet my friends. Music is my hot hot bed. Music is chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Ya con un tema más tranqui de este disco que tenemos para cortejar, comenzamos el ¿Quién te conoce? Del 10 de hoy. En este caso, tenemos una banda llamada Superchería, que ya de una les comento que sacó el nombre para su banda de un tema de Pescado Rabioso. Aquellos que lo recuerdan verán que es una de sus influencias. También empecé por otro lado. Generalmente las influencias las hacemos al final, pero yo les cuento así que tienen, no sé, en su costado, no quería decir eso. Bueno, entre la música que escuchan, contra los Beatles, Pink Floyd, Spinetta, pero que lo mezclan con una estética más de los años 90, influida por bandas como Radiohead, Nirvana, o el costado más intimista de Beck, según dicen ellos. La banda se formó en 2007, en agosto de 2007 fue su primera presentación en vivo en el Salón Pueyrredón. Y lanzaron hasta ahora nada más un EP con 4 canciones que se llaman Árbol, Se Pintaba, Se Va Lejos y La Oveja. Actualmente están en producción de su primer larga duración, así que en poco tiempo tal vez tengamos algo de esta banda llamada Superchería. Es una banda que hace mucha promoción, mucho ir a salir de recitales y darte el... Nosotros los hemos encontrado a la salida de Joe de King. Claro, a uno de los integrantes de la banda, creo, si no me equivoco. Sí. No te sabría decir, pero... No, porque está la foto y están los nombres, pero tampoco sé cuál. No, le preguntamos. Pero estos chicos son 4 y se llaman Pira Basturre, que en realidad es Pedro. Les cuento chimentos, como a todos les reimporta sobre eso. Que sería el cantante y guitarrista Joaquín Álvarez, que hace coros y sería la primera guitarra. Sería. Damián Poliak, que toca el bajo y hace coros, y Julián Ferela, que toca la batería, también hace coros. Todos muy cantantes. Sí. Vamos a escuchar un tema de este EP que sacaron de forma independiente los chicos de Superchería, que se llama Árbol, y después les cuento dónde pueden conocer más de esta banda. Cantar al aire, yo quiero cantar. No, no estoy cantando otro tema después, que no sé qué estamos pasando. Lo voy a cantar. Bueno, cuando sea mi ocasión. Está bien. Les cuento algunos lugares donde pueden enterarse más de lo que es Superchería. Por empezar, su página web, ¿por qué no? Que es supercheriarock.com.ar. También tienen una página de MySpace, que es myspace.com/superchería y al final con doble A. En la página de ellos pueden escuchar todos los temas, es muy interactiva. Una página así, completa. Con lo que tiene que tener una banda en una página, la música y nada más. Está muy bien. Y también, si por casualidad compran la Soy Rock del mes de abril, también encuentran un recuadro de Superchería debajo, en la sección Salgan al Sol. Debajo de Prófuga de Agua, que vamos a escuchar, ya que, sí, ya que la recomiendan, bueno. Así que bien, pasemos a la siguiente sección. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Mi Bien, ahora sí es mi turno de... No de cantar, porque la canción que estaba cantando yo da más para el viejazo. Pero después ya les voy a estar hablando de eso. Después les... de ahora eso. Voy a presentar el uno de los dos. Que les cuento, esta sección la voy a presentar Yamilita. Pero no vino, así que bueno, resultó ser que me toca a mí. Entonces no tengo una gran cantidad de información, pero bueno, yo les voy a contar. Que la música hable por sí sola. Sí, pero vamos a seguir explotando un disco que ya que nos vino muy bien. Nos vino bárbaro, venimos presentando un par de programas. Creo que ya es uno de los últimos, por lo menos por ahora. Después seguiremos. Lo que pasa es que todos los temas, estamos hablando de World Child Heroes, que es un disco de covers, que ya lo nombramos, que tanto los derechos de la interpretación como de los autores de la canción. Va destinado a beneficio de los niños afectados por la guerra. Muy bien, eso va a ser el cover luego. Pero ahora les vamos a presentar un tema de una banda que se llama The Kings, un clásico. El tema es del año 1969, del álbum Arthur. Para hacerlo corto, tiene un nombre larguísimo entre paréntesis, pero vamos a dejarlo en Arthur. Se llama Victoria, estaba dedicado a la reina con el mismo nombre. Y vamos a escuchar un poco del original y después les cuento del cover. Debo reconocer que escuché el tema luego de escuchar el cover. Pero bueno, suele pasar que uno va redescubriendo que no está para nada mal. Para no. Gente de nuestra generación, no, conocer no temas viejos, ¿por qué no? Gracias a los covers que hacen bandas de ahora. Ah, sí. Es como la consecuencia no deseada, pero beneficiosa de los covers. Qué bueno. Bueno, muy bien. Le voy a completar el título del álbum de Kings porque es ya una... Es algo personal. El álbum se llamaba Arthur o The Decline and Fall of the British Empire. Sería la caída del Imperio Británico. Más o menos. Ah, lo resumí un poco. Bueno, la versión de este tema lo hace The Cooks. Que dijeron, The Cooks, The Kings. Vamos a hacer nosotros una versión de este tema. Sale del disco que les nombraba, que se llama War Child Heroes. Y como dice la revista Serrat, que hoy la trajimos y bueno... Explotamos el disco de War Child Heroes y también la revista. Porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno. En esto tienen razón, que decía que del álbum cada tema es un hit. Así es. Nos viene bárbaro a nosotros también, por eso por estamos eso pasando es que todos los temas. Y nos falta el de Lily Allen, que estaría también. La semana que viene, ya cerramos. Cerramos bueno, con Lily Allen. Dale, cerramos la semana que viene con Lily Allen. Bueno, muy bien, entonces vamos a escuchar a The Cooks, una banda muy nueva, haciendo el tema Victoria. Joya was my queen. lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Sylvester Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Estrictamente el tema de película, vamos a mandar algunos saludos. Sí, muy bien, vamos a mandar un saludo. Primero Gabito, que vino aquí a presenciar el programa. Bueno, a probar las sillas del estudio. Claro, ahora que hay muchas y cómodas, las vino a probar. Y segundo, a nuestros oyentes, que son los peces, 5 peces, 2 perros y a la abuela Nelly. Vamos a mandar un saludo a todos ellos que nos están escuchando. Así es. A los peces sobre todo, que nunca los saludamos. No, es verdad, qué desconsiderado de nuestra parte. Bien, ya que estamos a Lula, etcétera. A todos los que nos escuchan. Bien, ahora sí, entramos en el tema, estrictamente en el tema de película. Hay una película de estas que me gustan a mí, animadas de Pixar. Es muy específico mi gusto, ¿no? Películas animadas de Pixar. Está bastante nueva. Sí, no ya me acuerdo los años, pero bueno. ¿Qué es Cars? Es muy popular entre los niños. Sí, una película de autos, aparte, que hablan, no hay muchas. No. Está Cupido motorizado, que era Herbie. Así y es. Bueno, le mando un saludo a Ignacio, que es la pobre criatura que tiene que aguantarme como niñera. Así que bueno, y es muy fanático de Cars, así que yo convivo con el Rayo McQueen, que es el claro, protagonista ya de esta historia. Es mi amigo, tomamos mates. Así que un mate que es justamente su amigo. La historia es muy simple, es este auto de carreras que tiene que ir a correr la final de la Copa Pistón y de repente se pierde en el camino. Llega a este pueblo fantasma que está por la ruta 66, llamado Radiador Springs. Springs, que bueno, mis profesores de inglés me van a adorar. Pero la traducción es así, Radiador Springs. Ahí conoce diferentes personajes, cacharros. Todo. Así es. A mí el que me da mucha risa es el que es fanático de los Ferraris, que es italiano. Ah, sí. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, no voy a contar toda la historia de Cars porque para eso la ven un día, ahora están dando mucho en Disney Channel, si tienen la oportunidad la ven. Lo que sí les cuento es que están preparando la segunda parte de esta película, la van a estrenar en 2000. Y pico. 2000 y pico. 2010-2011, la verdad es que no me acuerdo. Pensé que lo tenía anotado y no, me encontré no. con un vacío. Veía todos los años, 2001 no, 2002 y la, no. Y la línea de formación del 1 a los 10. Sí, ninguno te ayudó. No, la verdad es que no. No importa, el año que viene o el próximo. O el próximo, así que esténse atentos que se viene la segunda parte de Cars. Ahora, hablando del tema, es el tema Route 66, compuesto por Bobby Troop. Que por ahí la versión más conocida es la de Chuck Berry, sí, que también está en la banda sonora de esta película. Pero al final, si se quedan a ver toda la película, pueden escuchar la versión de John Mayer, que se ve como interpretada por Mate. Ah, la canta le hace el playback. Ajá. Así es, la grúa. No es una camionetita, es una grúa. Ah, es una grúa, perdón. Bien, este nuevo artista que le está rompiendo, un gran guitarrista. No sé, a mí no me gusta tanto como compositor, pero sí lo veo como un gran guitarrista, que es John Mayer. Así que vamos a escuchar a John Mayer haciendo Route 66. Going to LA. St. Louis, Jackson, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, King and Paso, San Bernardino. Won't you get hip to this time of day and take that California trip? Kicks on Route que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Bien, estamos en el viejazo recordando a Yami y su actuación en el separador de esta sección. Genial, realmente para un Oscar esta. Bueno, el viejazo. También una sección controvertida esta vez. Pero bueno, todo por culpa de Charlie. Nuestro benemérito guión decía que Charlie iba a presentar un tema, ¿no? De Pet Shop Boys. Bueno. No, no quisimos hacer cargo realmente. Hacer cargo, el video estaba muy bueno, pero no. Aparte, esta semana vino una banda que es como un clásico de la música pop bailable, que es B-52, B-52, como le quieran decir, que tienen como 60 años y siguen usando las chicas minifaldas, peinados altos. Increíble. El ojo de la cantante. No, realmente son impresionante. Yo quería ir, me quedé con las ganas de ir el miércoles a Luna Park a bailar un rato y a ver esto que... Aparte tienen un invitado, es que como que ayer estábamos viendo un video y no sabíamos si rampea, si habla, qué es lo que hace, o habla... No, ese es el integrante de la banda. ¿Es el integrante estable? Sí, ah, sí. Bueno, que todo, casi todos los temas de ellos tienen como una parte habladita por este tipo que tiene una voz muy particular. Sí. Increíble. Es con una marca registrada. De B-52, que tal vez alguien lo recuerda por haber hecho el tema de la banda de sonido de Los Picapiedras, la película que uno, tendrá unos 10 años la película, sí. No me acuerdo, que bueno, tenían estos peinados altos pero con un huesito incrustado. Bueno, realmente muy una banda muy divertida. Bueno, sus temas más conocidos son Love Shack y Hay uno que se llama Rome que yo no lo conocía con el nombre. Cantamos ahora ese momento. Yo quería cantarlo, pero no sé la letra. Es el que decía Rome when she won. Genial tema también. Los dos del año 89. Pero hoy hemos... Aquí con Gustavo que sí, que muy melón, que muy melón. Sí, yo no sé, no importa. Revolvimos aquí la gran discoteca de la radio y encontramos otro tema que también es conocido, pero tampoco yo sabía el nombre. Es como que, como ese separado, no, ese separado es el que dice, nada, no importa, nosotros decimos, lo escuchas y no sabes qué es, pero... O sea, no sabes el título, pero sabes, lo bailaste, lo escuchaste alguna vez en la radio y te prendiste. Bueno, les cuento que al show yo no pude ir, pero fueron muchos famosos que estaban ahí pendientes de qué hacía la banda en Luna Park. Entre ellos sale Serge de Miranda, claro, como no va a ir a ver una banda así. Y los integrantes de Ambulancia, que es la banda de Mike Amigo Arena, que antes no podían entrar a ningún lado, ahora entran al VIP de Luna Park cuando viene una banda internacional. Con los bifes de Chus. Porque, claro, porque él actúa en Telefe. Muy bien, listo. Dicho esto, que obviamente sí tengo envidia porque fueron y yo no pude estar ahí. Vamos a escuchar un tema que se llama Private Idaho. Se lo digo en inglés porque no se me ocurre. Y está la... Porque por ahí es conocido con el nombre en castellano, puede ser, Idaho privado sería. Bueno, vamos a escucharlo y bailar. Dime. Sí. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Continuamos con Carpe Diem. Suena el teléfono y voy como loco se encuentro. En este caso va a ser este como loco. Ahora estamos en lo que denominamos el bloque nada. Pero también antes de entrar a lo que es estrictamente la sección, vamos a pasar un par de anuncios, un par de fechitas de gente amiga. Sí. Que nos acompaña siempre en Carpe Diem. Gente amiga y... Sí, gente amiga. Más o menos amiga, pero... No, no nuestra. Gente amiga. Amiga del programa. Es amiga del programa. Gente que ha colaborado con nosotros en algún momento. Y nosotros somos muy agradecidos. Entonces ahora vamos a devolverles el favor pasando estos pequeños anuncios. Así es. Bueno, Tony, este sí es un amigo. Este sí es un amigo con todas las letras. Va a tocar mañana en la ciudad de La Plata, que yo digo que es como el centro cultural de la provincia. Ah, sí. Está sí. Buenos Aires, que la capital, bueno, todos vamos ahí, pero La Plata hay mucho, es su propio mucha movimiento música, musical. Sí, así que me parece una gran su propia noticia. Escena musical, eso. Claro, que toque ahí, así que va a estar mañana en Bronson, el bar Bronson, en 17 y 69. Haciendo un acústico presentando temas de su segundo disco solista, Epa, va a presentar temas nuevos a las 22 horas, la entrada es gratis. Bueno, así que le vamos a mandar un gran saludo y... ¿Qué pedir hasta la Plata? ¿Acompañarlo a Tony? Es una buena oportunidad, aparte de la entrada gratis y de paso pasen La Plata, que es una ciudad tan linda. Qué bueno. Otro anuncio. Que salió el segundo disco de Cajal y Casazo, que es una banda que hemos pasado. Son de La Plata, casualmente. Cagavito siente con la cabeza, se seña. Sí, son de La Plata. Casi fan de Cajal y Casazo. Sí. Creo que es Fernando ese que nos mandó la gacetilla, así que le vamos a agradecer. El segundo disco se va a llamar Patos en Fila. Y ya pueden ver el arte de tapa y cómo conseguir el disco en su blog, que es Cajal y Casazo, con Z, las dos veces. .blogspot.com. Una gran banda, la historia del nombre de la banda es buenísima, ya la hemos contado. Sí. No le voy a develar, si quieren contáctense con ellos y lo preguntan de paso, aparte de conseguir el disco. Si tienen la suerte de conseguir la respuesta. Temas muy buenos, bueno, recuerdo varios que por ahí volvemos a traer algunos. Sí, ¿por qué no? Van por más y bueno, otros. Y por último, el último anuncio, que este martes en Vivario, que es en un bar de Palermo, Julián Álvarez, lindo bar, 1315, íntimo. Sí, muy lindo bar. Nosotros estuvimos en este ciclo justamente, que se llama Aún Dijo un Sapito. Sí. Que es una especie de casa reciclada en bar, ¿verdad? Sí, muy lindo. Esto que hay mucho ahí en Capital. Digo de nuevo la dirección, por las dudas. Julián Álvarez, 1315, la entrada es gratuita. Es un ciclo de poesía y cantantes. Poesía y musicalizan distintos músicos. Pero es poesía, pero no sé, por lo menos la oportunidad que tuvimos nosotros de ir era poesía como diferente. Ajá. O lecturas, no solo poesía, también historias, escritores independientes y nuevos. Así que está muy interesante, es muy entretenido. Y van a musicalizar este martes Mauro Conforti y Diego Martés, dos solistas. Mauro Conforti tiene su banda, pero creo que va a estar acústicamente, porque no hay un gran lugar para desplegar. Pero bueno, dos artistas muy interesantes y el ciclo también. Así que... Ahí vamos. ¿Te gustó? Bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias por cerrar. Por la ayuda. Así es. Y vamos ahora a pasar a el tema nada, que es medio nada en sí el tema. Porque pero es para bailar. Para escuchar. Es de propaganda de... tragos. Sí. Ay, sí. Y lo pasaron el otro día en Niceto, yo que estaba hablando, para ver si no me expresé muy bien, aquí tienen un ejemplo de los temas que suelen bueno, pasar. Para eso lo pasamos, para que sepan el tipo de temas que se van a encontrar en Niceto. Por supuesto. Vamos a escuchar a The Virgins haciendo Rich Girls. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. All grown up. Hey, rich girls. What can you tell me? Why? You're so stuck up. And that's so down. I'll tell you everything I know. Any little thing I know. I'll tell you know. What a lovely way with words. Is that the way I see the world? It's just the way I see the world. De actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Sonidos tribales en el extraño mundo. No te lo esperabas, ¿eh? No, no lo esperaba. Sabés que reversionaron totalmente la canción. Y está muy buena la versión de... Ay, no me acuerdo la banda. Del tema Kidnap Sandy Claus. Sí, ahora nos fijamos. Te lo digo vos, no es para los oyentes que no escuchen esto. Está muy bueno el tema, es muy diferente a la versión original. Ahora nos fijamos, ¿crees? Bueno. Lo tenemos porque es original el disco, por favor. Of course. Bien, comenzamos con esta... Este ping pong de noticias. Sí. Hoy va, vuelve, va, va. Vuelve. Arranca con todo, Cele. Muy bien. Tenemos la noticia indie del día, podríamos decir. Así es. 10 años del Festival Buen Día se cumplen. Es. Dije muy bien, 10 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como el festival de la gente que gusta de la música nueva. Así y es. Diferente. Yo me lo perdí 2 años consecutivos. Y lo vas a hacer. No, pero esta vez no sé si voy a ir, pero ya es como alguna decisión más personal. La vez no es que pasa, no pude. Claro, tocó No Lo Soporto, Alfonso Pintol, Rosal, y no pude ir. Me quedé como un poco con las ganas. Muy bueno el festival, muy lindo en el planetario. Sí, muy buena, es por el Día de la Tierra, ¿verdad? No, ese es otro. Te lamento. Es en la misma semana. Sí, es en la misma semana, viene por el mismo lado, pero no. Y los invito a que entren a la página del Festival Buen Día, que tiene un diseño lindo. Muy cuaderno infantil. Pero está muy linda, ¿eh? Sí. No me acuerdo de la dirección, pero Festival Buen Día lo buscan en internet. Google. El que le gusta ver estas cosas ya sabe cómo buscarlo. Muy bien, se cumplen 10 años, se festeja el sábado 25 de abril, que es el sábado que viene, en el planetario. Entre los músicos que van a estar tocando, les cuento, va a estar Fantasmagoria, una banda muy buena, yo la vi en vivo, muy buena. Michael Mike, Good Time for Dinacom, loquísima banda que hemos presentado acá, que Janina de Anderama nos ha ayudado a presentar. Muy divertida. Gaby Bex, que es como una nueva diva del... Sí. Es, y está haciendo una serie por internet, uh-huh, que se llama Plan B, con B corta. Interesante, yo estaba viendo un poco... Bueno, un poco. Estaba viendo un poco, es interesante. Además van a tocar Lucio Mantel, Posavasos, The Flowers Orchestra, Rusia y Los Labios, que es un proyecto muy extraño de... Ya lo hemos comentado acá. Juliana Gatas y... Hemos comentado cierto video con Ricky Maravilla. Ah, sí, que hacen cumbia como mezclada con pop, no sé. Pero es cumbia en realidad. Es cumbia, es una banda de cumbia. Bueno, y además hay una feria de diseñadores, con diseñadores de indumentaria y accesorios, un espacio de exposición para artistas plásticos y puestos de muestra y venta de editoriales, publicaciones literarias, revistas y sellos discográficos independientes. Así que ¿qué? Como el festival de las producciones independientes. Exactamente. Muy interesante. Bueno, es en Avenida Casares y Figueroa Alcorta, de 12 a 24 horas. Así que tienen todo el día para ir algún momento y ver de qué se trata. No descarto que tal vez me dé una vuelta, ya que no pude ir nunca, para ver qué onda. Sí. Bien. Si de festivales se trata y de festejar a través de la música, qué mejor que conmemorar una fecha como el 25 de mayo. Punto. El año que viene se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo y por ese motivo se va a estar festejando lo que se denominó, sí, Camino al Bicentenario. Claro. Es una especie de... Si ven Canal 7, en todas las propagandas van a ver que dice Camino Bicentenario, porque es algo... Bueno, el gobierno está muy metido en este tema de festejar el Bicentenario, lo cual me parece perfecto y me parece que qué bueno que lo podemos vivir, ¿no? Como la gente que vive el Centenario, nosotros vivimos el Bicentenario. Está muy bien. Es una gran oportunidad. Así es. Es una... Acá dice tal cual una serie de mezclas musicales. Les paso a comentar. Les cuento primero que va a ser el 25 de mayo a las 0 horas en el Obelisco. Es gratuito. Sería el 24 pasando el 25. Claro, vayan el 24 a las 23:59. Claro. Y no se pueden equivocar. Bien. Es una muestra artística dirigida por Lito Vitale. Uh-huh. Que va a contar con las presencias de Santiago Velázquez, La Bomba de Tiempo, que es una apertura a puro tamboreo. Sí. Acá. Y culmina con Tamboreo. Sí. Y culmina con Gustavo Santaolalla acompañado por su colectivo Bajo Fondo. Entre medio de todo esto se van a poder encontrar a... Increíbles las duplas. Así son, es. Muy buenas. Ya arranca rarito. Kevin Johansen junto a Pablo Lescano haciendo el himno Sarmiento. Hacen todos temas patrios. Eso también, sí, hay que aclararlo. Juan Carlos Baglietto con las chicas de No Lo Soporto se van a juntar para hacer Mi Bandera. No la mía. No, el tema. El tema, mi bandera. Lara, la bajista, ya lo estaba sacando el tema. No hay problemas, pero ya le tengo fe. M se va a juntar con Michael Vigorena, que ya lo nombramos antes, que tiene su banda llamada Ambulancia. Para hacer el himno a San Martín. Y que muchos creen que canta mal. No, canta bien, ¿eh? Bien. Hilda Lizarazu se va a juntar. Con Diego Frenkel de La Portuaria para hacer Saludo a la Bandera, Alejandro Lerner y Los Tipitos, más Andrea Álvarez van a hacer La Mancha de San Lorenzo y Patricia Sosa y Palo Pandolfo le podrán una cuota extra de épica Aurora. ¡Qué bien! Así es. Hay para todos los gustos, ¿eh? Uh-huh. Te digo. Bueno, acá a Gabito le gustó Palo Pandolfo con Patricia Sosa. Muy bien. Bueno. Sí, va a estar bueno. Además, cada uno de los artistas va a tocar un tema propio, así que tienen una chapa ahí. Ajá. Y todas las versiones que van a hacer se van a poder bajar gratuitamente desde la página www.bicentenariociudad.gov.ar. Así que, qué bueno ser. Así es. Ser como siguen las nuevas tendencias, digamos. Se actualizan desde el gobierno. Está bien. Así que muy interesante. A verlo, acuérdense, el 25 de mayo a las 0 horas En el Obelisco. Te cuento, Mari, que traje la banda de sonido. Sí, coveriada del Extraño Mundo de Jack. Sí, sí, sí. Y te cuento que Kidnap de Sandy Claus la hace Korn. No sé si te referías a esa OA Oogie Woogie Song de Rodrigo y Gabriela, que es una banda que anda dando vueltas por ahora. No sabes. No sabía decirnos. Bueno, no importa. Después, por ahí en el blog vamos a subir algún link a los temas y vemos. No, tal vez no está en este disco, porque hay otras versiones. Claro, otras versiones. No está en este disco. De Fall Out Boy, de Panic at the Disco, que no están en el disco, pero están en... Era otra banda. Está bien. Bueno, les cuento, esto es muy importante. La semana que viene una banda acá a tocar en vivo, si pueden traer las guitarras, ¿no? Porque vienen de Capital, así que vamos a ver cómo se manejan. Si no les traemos una o algo, pero van a venir a presentar sus temas. Se llama La Perla Irregular. Y es lo que más nos gusta a nosotros, que vengan bandas a presentar su música. Está bueno, hace mucho tiempo que... Es como que inauguran el ciclo de acústicos del 2009, podemos decir. Vamos a ver si podemos traer más, muchas más. Bueno, si quieren ir escuchando, myspace.com/laperlairregular, o si no, pueden visitar su blog, que es isihicieraunblog.blogspot.com. Como si alguien se pregunta, ¿y si hiciera un blog? Claro, ahí entran y escuchan un poco de la banda para ir entrando en tema. Bien, nos vamos yendo. Esto cerraríamos lo que es el... Gabito, ¿querés decir algo? ¿Estabas viendo la revista Soy Rock? No, no. ¿Te indignaste con algo? No, me acordé que Billy Bond y La Pesada de Rock fueron los primeros en hacer una versión de un tema patrio, que fue precisamente la marcha de San Lorenzo. Ajá, allá, ¿y qué era? Por los 70, por ahí. Ahora va a estar Lerner, Los Tipitos y Andrea Álvarez haciendo este mismo tema. Seguramente una versión distinta. Y sí. Seguramente. Son distintas las duplas también, así que habrá que ver qué sale de eso. Va a ser interesante. Interesante cuanto menos. A quien se le haya ocurrido estuvo bien. Pues vamos a estar todos atentos a ver qué resulta. Hacen. Claro, muy bien. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo. Bueno, un saludo a todos los que nos pudieron escuchar hoy. A todos los que nos conocen. Bueno, no. Y a quienes no pudieron escuchar en vivo, pero que están escuchando esto grabado, ¿por qué no? Dentro de 2 años. No, estamos muy actualizados. No, dentro de 2 años vamos a agarrar la grabación y lo escuchamos nosotros. En este momento. Y nos automandamos un saludo. Bueno, dale, en este momento en el blog está el 88 y nosotros estamos haciendo el 89. Fíjate que si estamos o no actualizados. Siendo así nosotros los que estamos acá y no teniendo a nadie más que nos ayude. Bueno, nos vamos a ir yendo escuchando un tema de Body Rocker que se llama I Like the Way You Move, para bailar simplemente. Otro de propaganda. Nos despedimos y le decimos que hemos pasado una tarde noche estupenda, pero no ha sido esta. I like the way you always get it wrong.